Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato en el Teatro Sucre en Quito. Según la crítica especializada, esta cantante se ha destacado por dar vida magistralmente a personajes de óperas y a obras de compositores como Handel, Mozart, Rossini. Ha recorrido el mundo presentándose en destacados teatros de Europa, América, Asia, siendo considerada como una de las mejores cantantes líricas de los últimos años. Obtuvo el premio Grammy a Mejor Cantante Solista Clásica en 2012, entre otros galardones. Internacionales. Ciudad de México. El segundo premio internacional de poesía Caribe Isla Mujeres 2016 recibe trabajos desde hoy hasta el 30 de junio próximo vía internet y en el estado mexicano de Quintana Roo. Pueden participar escritores de todos los países del continente americano. Los creadores deberán enviar una o varios poemas inéditos con tema y forma libre, con una extensión máxima de 12 páginas. El jurado estará integrado por intelectuales de reconocido prestigio, entre ellos el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnett. El año pasado se recibieron 146 textos provenientes de 11 países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.